Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos opiniones, relatos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Grandes preguntas y sencillas respuestas sobre el infierno. Muchas gracias, señorita, por asistir a esta triste prisión. Como usted bien sabe, esta noche está programada mi ejecución, y nada puede hacerse ya. Quisiera me cuentes sobre lo que me espera después de mi muerte. Mientras cumplía mi condena me he arrepentido y me he acercado a la religión. Pero tengo mucho miedo sobre lo que pasará con mi alma eterna. No te preocupes, ni tengas miedo. Me conmovieron mucho tus cartas y es por eso que hoy estoy aquí. Espero mis palabras puedan reconfortarte. Muchas gracias nuevamente. Dime, amiga mía, ¿existe el infierno? Mi respuesta rotunda es, no. El infierno no existe. Entonces, ¿por qué la gran mayoría de las religiones del mundo hablan de ese lugar? Eso es porque todas las religiones de este mundo han hecho una mala interpretación y una alegoría incorrecta del limbo espiritual. ¿Qué es el limbo espiritual? Es un estado, en el que no existe el tiempo ni el espacio. No entiendo, ¿un estado o un lugar? No es un lugar, porque no ocupa una ubicación en el espacio. ¿Y qué tiene que ver el tal limbo con el infierno? Todas las religiones y creencias del mundo los confunden. El limbo es real, pero el infierno no. Así es, cuando un ser humano con muy poca espiritualidad muere, es almacenado dentro del limbo. ¿Cómo es que los espíritus llegan al limbo? ¿Quién los lleva ahí? Los lleva ahí su ángel guardián, justo después de morir. ¿El limbo está en el espacio? ¿En algún planeta? No, se podría decir que el limbo está en otra dimensión. ¿Y cómo hace el ángel guardián para llevar a ese pobre espíritu al limbo? Lo abraza muy fuerte y después de eso. ¿Después de eso despega hacia el espacio? ¿Ocurre eso que me contaste en tus cartas? No, en estos casos no hay necesidad de despegar después del abrazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después del abrazo, en lugar de quedar adentro del cuerpo del ángel, este abre un portal interdimensional y el espíritu pasa al limbo. ¿Así directamente? ¿Sin despegar? Así es, el viaje por las estrellas es solo para los espíritus de mediano y alto nivel espiritual. ¿Y cómo es el limbo? ¿Hay fuego, sufrimiento y tinieblas? No, el limbo es similar a la nada. Ahí no hay espacio, ni materia, ni transcurre el tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasa un espíritu dentro del limbo? Para el espíritu que va al limbo no pasa el tiempo. Entonces, eso quiere decir que después de mi ejecución de esta noche, si no tengo la espiritualidad suficiente, pasaré al limbo y por lo tanto el tiempo no pasará para mí. Así es. Es muy probable que eso ocurra. Los actos delictivos que cometiste durante muchos años redujeron tu espiritualidad al mínimo. Así que no basta que te acercaras a la religión estando encerrado entre cuatro paredes, donde no puedes ejercer ni practicar lo aprendido. ¿Quiere decir entonces que no ha servido de nada ese esfuerzo de arrepentirme y tratar de acercarme a Dios? No he dicho eso, me refería a que no es suficiente. Al menos para resucitar al tercer día después de tu muerte, tal y como sí ocurre con aquellas personas que ejercieron su espiritualidad con plenitud durante toda su vida en este mundo. Entiendo muy bien. Eso quiere decir que la espiritualidad debe de ejercitarse, no solo estudiarse. Así como ocurre con los deportes o con las profesiones. La práctica hace al maestro. Tus palabras han sido correctas. Lo has dicho muy bien. Muchas gracias. Estos años que he pasado en prisión me han ayudado a reflexionar mucho al respecto. ¿Ves entonces? Definitivamente el acercarte a la religión te ha servido de algo. Al menos eres capaz de entender y asimilar tu destino y lo que está por venir después de tu ejecución. Entonces, ¿no tiene nada de terrorífico el que uno sea enviado al limbo? No. El pasar al limbo es un proceso natural para aquellos humanos que al morir no tenían el nivel espiritual suficiente. Es una especie de pausa en el camino. ¿En el camino? ¿Qué camino? En el camino de regreso a Dios. Entonces, una vez que salga yo del limbo, ¿podré ser resucitado y de ahí continuar con mi camino para ver a Dios? Así es. Todos los espíritus del universo regresarán a Dios, tarde o temprano. Hayan pasado por el limbo o no. Es una ley natural espiritual del universo, el que todo regrese a su punto de origen. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué sentido tiene el hacer el bien en este mundo? ¿De qué sirve el tener un gran nivel espiritual, si al final todos llegaremos a Dios? En que aquellos que tuvieron un buen nivel espiritual en este mundo, es muy probable que lleguen primero a ver a Dios. Y por supuesto, una vez que eso ocurra, ellos recibirán responsabilidades y tareas más importantes que aquellos que tuvieron que pasar por el limbo. Lo entiendo muy bien. Esa es la recompensa de ser lo más honesto posible, lo más correcto posible y lo más bueno posible en esta vida. ¿No es así? Lo has dicho muy bien. Y regresando al limbo, ¿cuánto tiempo de nuestro mundo pasa un pobre espíritu dentro del limbo? El tiempo varía. No siempre es el mismo. Lo que sí es seguro es que el limbo de un mundo es descargado al mismo tiempo de cuando en cuando. ¿Y todos los espíritus logran salir del limbo? Casi todos. Solo una pequeña minoría se queda dentro del limbo para siempre. ¿Eso quiere decir que la gran mayoría de los espíritus que entran al limbo logran salir de él? Sí, la gran mayoría sale del limbo, pero no por sus propios medios. ¿Quién los saca del limbo? Exactamente el mismo ángel que los mandó hacia el limbo. Disculpa que insista, pero ¿cuánto tiempo de nuestro mundo pasa un pobre espíritu dentro del limbo? El tiempo varía, pueden ser unas cuantas horas o días, o bien pueden pasar decenas de miles de años. ¿En serio? Eso es sorprendente. ¿Y por qué ocurre así? ¿Acaso el tiempo que uno pase dentro del limbo depende de los pecados cometidos en vida? No, depende de la época del planeta donde has muerto. No entiendo, ¿podrías explicarte mejor? Claro, por ejemplo, todos aquellos humanos cuyo espíritu pasó al limbo antes de que Jesús de Nazaret ascendiera al paraíso estuvieron ahí hasta que él partió de este mundo. Así hubieran muerto mil años antes o unas cuantas horas antes. A ver si entiendo. Por ejemplo, si un ser humano de nuestro planeta murió 3000 años antes de Cristo y pasó al limbo, su espíritu salió de ahí al mismo tiempo que el espíritu de otro ser humano que, por ejemplo, murió 500 años antes de Cristo. Así es, todos los seres humanos que pasaron al limbo antes de que Jesús de Nazaret se fuera de este mundo salieron del limbo al mismo tiempo. ¿Y por qué ocurre así? Porque para que un ángel guardián te pueda sacar del limbo, tiene que recibir la orden de hacerlo, y esa orden solo puede ser dada por un hijo paradisiaco, es decir, un hijo de Dios de alta envergadura que se encuentra a punto de partir de ese mismo planeta. Es decir, que la última cosa que hizo Cristo antes de partir de nuestro mundo fue dar esa orden. Así es. ¿Y por qué no dio esa orden antes o después? ¿Por qué no la dio desde el paraíso sin necesidad de venir aquí? Porque para que dicha orden sea ejecutada se requiere de una gran cantidad de energía, y el único que puede proporcionarla es un hijo paradisiaco. ¿Quiénes son esos hijos paradisiacos? Son seres espirituales, de muy alto poder, que fueron creados directamente en el paraíso. ¿Es decir que son hijos especiales de Dios? Así es, son hijos creados para grandes responsabilidades y por lo tanto tienen capacidades y poderes especiales. ¿Y Jesús de Nazaret era uno de esos hijos paradisiacos? Sí, Jesús de Nazaret es uno de esos hijos paradisiacos, uno muy poderoso. ¿Por qué dices que es? ¿Acaso no murió? No, Jesús de Nazaret no ha dejado de existir. ¿Entonces Jesús de Nazaret sigue vivo por ahí? Así es. ¿Dónde está? En este preciso momento no lo sé, pero de seguro que regresa cotidianamente a su casa. ¿Dónde está la casa de Jesús de Nazaret? Justo en el centro de nuestra galaxia. Sorprendente. ¿Y algún día podré verlo cara a cara? ¿Algún día podré visitar la casa de Jesús de Nazaret? Seguramente así será. Después de que salgas del limbo y pases por un periodo de preparación y estudio de cientos de miles de años. Muy bien, eso me motiva a no temer a la muerte. Solo lamento no haber tomado las decisiones correctas y tener que tardar más tiempo en poder ver a Jesús, y posteriormente a Dios. No te preocupes. Lo hecho, hecho está, y no se puede modificar. Tienes razón, ya no tiene caso lamentarse. Dime, ¿puedes seguirme contando acerca del limbo? Claro que sí. Tu pregunta, yo te responderé. Gracias. Entonces dime, ¿solo cuando un hijo paradisiaco visita un planeta como el de nosotros para luego irse, es cuando todos los espíritus guardados en el limbo pueden ser sacados de ahí? Así es. Habitualmente ocurre así. A ese evento se le llama, fin de una era planetaria o, el juicio final de una era. Entonces, ¿eso es en realidad el significado del tan mencionado juicio final? Así es. Entonces el juicio final no tiene nada que ver con el fin del mundo. Tú lo has dicho, no tiene nada que ver. Entonces el día que Jesús de Nazaret se fue de este mundo hubo un juicio final de una era. Así es, ese día se juzgó a todos los espíritus que estaban en el limbo y con eso inició una nueva era para nuestro mundo. ¿Y cuándo ocurrió el anterior juicio del fin de una era? Antes del juicio de hace 2000 años, hubo otro hace 20.000. Y uno antes hace 500.000 años. Sorprendente. ¿Y cuándo será el próximo? Eso muy pocos seres lo saben, pero se especula que el pasado 21 de diciembre del 2012 hubo un juicio extraordinario. ¿Qué es eso? Un juicio que se hace de manera especial, sin necesidad de que un hijo de Dios paradisíaco venga a nuestro mundo. ¿Y entonces qué pasa con el requisito de esa energía especial que se necesita para dicho juicio? Esa energía se emite de manera natural desde la casa de Jesús de Nazaret, cada vez que ocurre una alineación especial de nuestro mundo con respecto al centro de nuestra galaxia. Eso es sorprendente. Me reconfortan mucho tus palabras. Espero entonces algún día salir del limbo para ser testigo de tan maravillosas cosas que me has contado en tus cartas. Mientras tanto voy a asumir con valor y dignidad las consecuencias de mis actos. Es lo mejor que puedes hacer. Te repito, no temas a la muerte física. Ve en paz hacia tu ejecución. Seguramente nos veremos después, dentro de miles de años. Muchas gracias, amiga mía. Nos veremos pronto. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en Twitter y Facebook como Planeta Urantia.